Nacional Rock presenta a Maximiliano Romero hasta la una. 93.7 Nacional Rock. Bienvenidos amigos, nuevo programa de Expreso Bongo aquí por Radio Nacional Rock FM 93.7 en la operación técnica Andrea Gianetti. Programa será el 6, no sé si el 6, el 7, a ver, no estamos haciendo esto para TVR, no vamos a decir 6, 7, 8, no vamos a hacer esa jugarreta un tanto inocente y un tanto ya bastante gastada, por cierto. 6 minutos pasaron de la medianoche. Esa risa a lo lejos que quizá ya hayan escuchado, un tanto cabrosa, un tanto viciada, es la del mismísimo señor Lucio Greco. ¿Qué tal? Buenas noches. Mismísimo. Mismísimo. Mismísimo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Bien? Muy bien, sí. Recién me acabo de bajar mi helicóptero. Bien. Acá en el tejado de Radio Nacional, en el nuevo edificio de 15 pisos que han montado en Maipú 555. Estoy muy contento de estar en el país. ¿Ha tenido algún problema en la aduana, algo? No, nada, vinimos directo, nosotros no pasamos. Línea directa. ¿Contento con el clima? ¿Está fresco? Está fresquito, pero allá teníamos una como una luz de barro. Ah, una luz de barro, estoy contento. Bueno, la intención es que la pase muy bien aquí. Me he enterado que trajo unos vinilos, no sé si serán de la Madre Patria, de por acá. No. Bueno, traje unos vinilos. Sí, bueno, fantástico. Bueno. De los 70s. De los 70. Ah, bueno, una de época. De los 70s. Bien. Contento con el clima, se lo había preguntado. Se notaba con un tanto bronceado, no sé si sale a hacer caminatas durante el mediodía. A la noche. A la noche. Me quemo con los faroles. Claro. Sí. Bueno, se ve un bronceado un poco, un tanto anaranjado. Sí, el del farol. Un tanto clocesco. Mucho tuxeno. Bueno, veo que si es por los faroles, en Avellaneda no están usando los que son de baja, los de bajo consumo, digo yo. ¿Hay alguna denuncia que podamos hacer? Algo que y no... usan unos que te queman cuando pasas. ¿Qué te queman? Te queman. Directamente. Sí, te queman, es una especie queman. De radar que... Te quema, el mataduro, le dicen. El mataduro. Sí. ¿Es una leyenda urbana? ¿Es algún tipo de...? ¿Quién sabe? Bueno, por cierto, bueno, recomendamos entonces a los oyentes que quizás están todo el día en la oficina, que no tienen dinero para un solarium... Pueden... Que se pasen por Avellaneda. Por Avellaneda. Todo un mundo por conocer. Todo un mundo por conocer, sí. Usted dice más... Ya lindando por Avenida Pavón, más por Mitre, Belgrano. Y adentro, es lindo, entre Belgrano y Palá, o Díaz Vélez, para los conocedores. Ajá. Entre Belgrano y el Puente Agüero. Ah, bueno, ahí, es una ahí. Muy lindo para caminar de noche, sí, ¿no? Sí. No hay nadie. Bueno, lugar ideal para encontrarse en una primera cita. Sí, no hay nadie. No hay nadie en la calle. Nada. Bueno, no sé si, bueno, está cerrada hace unos años en la esquina que está en la mitad, entre la cancha Independiente y la cancha de Racing, hay una pizzería que se llama La Mufa. Ahora está abierta esa calle calle que pasa por atrás, que une las dos. Sí. La abrieron recientemente. Sí. Igual, bueno, una calle también muy linda, muy acogedora también, quien desee pasar, por ejemplo, un miércoles a las 2 de la mañana. Ponele. Todo esto, obviamente, con el bronceado... bombitas, de estas que por suerte no son de bajo consumo y permiten a uno... Sí, yo recomiendo también ir a la cancha de Racing, sí, hicieron bueno. Una nueva obra arquitectónica hermosa, adelante de las puertas, hicieron como una especie de muros con techo, que es hermoso, son como unos pasillitos para que pase el ganado, quedaron bueno. Muy muy lindos, y recomiendo ir a verlos, sacarse fotos. Bien, bueno, a ver, una mezcla de actividad deportiva con cuidado dermoestético también, sí, con el sí. Tema... Uy. Del bronceado. Bueno, veo que sí, tiene alguna no, cosa no, me radioactiva. Bueno, es el bronceado. El bronceado sí. De las luces que quizá puede tener algún efecto secundario. Tengo una energía particular. Exacto. Bueno, una especie de Claudia María Domínguez también. Que, él irradia la luz. Usted bien recibe la luz sí. De los mismísimos faroles. Sí, sí. La ex mujer era normal, creo, antes de conocerlo. Si la viste recientemente en la tele. Sí, la vi un poco en la tele. Igual... A ver, donde uno puede resignificar la palabra normal al lado de Claudia María Domínguez, ¿no? un ser que emite su propia luz, ¿no? Estaría bueno también que Claudia María Domínguez se pase a bajo consumo. Al bajo consumo. Para poder, dejar de irradiar de una vez por todas y pase a ser un satélite que recibe luz. Así que si ven a Claudia María Domínguez paseando a la medianoche por Avellaneda, seguramente estará siguiendo los consejos de Lucio Greco. Una última pregunta en este caso, con el invierno ahora, ¿no? Si uno sale a la medianoche por Italia, ¿no? Por esas calles tan, tan lindas, ¿cómo hace uno para broncearse el cuerpo y a su vez protegerse de las inclemencias climáticas? Se vende mucho el abrigo transparente en Avellaneda. Como un pilotín. Un pilotín, una especie de pilotín. Te aísla del exterior y al mismo tiempo deja que los rayos penetren en tu piel. Así se vende, así se vende. Así se vende. Así se vende. Aquellos asiduos a ir a la cancha los domingos, pueden verlo en el camino. Me imagino que hay un puesto homologado, certificado. Hay un puesto en cada esquina, te das cuenta, porque los tipos usan siempre remeras verdes. Sí. Y bueno. Bueno, cualquiera entonces que esté escuchando, que se quiera broncear a la noche por Avellaneda, ya sabe, pilotín transparente, absorbe la luz, quizás se encuentren con Claudio María Domínguez, eviten hablar con él por la duda, que le quiere enganchar algún cursito. Te pide una moneda a veces. Moneda no creo, porque calculo que ya debe tener bastante. No, pero es por pedir. Ah, por pedir. Para ver si vos le das, ¿entendés? Es como una prueba. Ah, claro. Bueno, y después obviamente él, en base a esas experiencias, en primera persona escribe un libro. Una vez caminando por Avellaneda, completamente semidesnudo, pidiéndole una... Bueno, bien, uno aprende cosas todos los días, como el día también que conocí a una banda comandada por un pelado, no es la Bersuit, que sonó el programa pasado, no es Los Pericos, no es Judas Priest, no es Rata Blanca, pero no es el... No estoy hablando de el señor Validari, sino de otro miembro de la banda que dicen que usa peluca. Yo realmente no lo he comprobado. No es Smashing Pumpkins. No es Smashing Pumpkins, pero igual con esta banda, a ver, no vamos a dar nombre, pero yo le dije, Jardino, es verdad que vos usas peluca, No me contestó, me puso mala cara. Allá él si usa peluca o no, si es pelado o no completamente. Estoy hablando del señor Mariano Saín, actualmente, si se quiere, como una especie de nuevo Nevia, aunque pueda sonar un poquito cacofónico, en el tema de la composición, de luchador, de con distintas bandas, de producir, de editar. En la casa debe ser un hinchapelotas, ¿no? Completamente. Me imagino que la mujer ya debe decir, bueno, anda graba esa banda, anda a componer, a grabar, overdubs, Chiquipío del Sur, anda tranquilo. Por suerte, en sus inicios integró Menos que Cero, y de ahí, del disco de 1997 autotitulado, no es que se llama autotitulado, sino que obviamente se llama Menos que Cero, vamos a escuchar el tercer tema para arrancar esta emisión 678 de Expreso Bongo. Se llama Si Pudiera. Cada vez. música, ni cine, ni libros, ni etcétera. Hasta la una, en Nacional Rock. Maximiliano Romero. ...4999-0937... teléfono de Radio Nacional Rock para quien quiera comunicarse, quien quiera hacer uso de esos 1000 minutos libres que tiene de su empresa telefónica, que nunca usa, que directamente se descuentan cuando llaman preguntando por una encuesta, o a quién votó, qué programa está viendo, ofrecer algún servicio médico. Por suerte hay otras vías que, si bien son spam, no le suenan o no le hacen ruido a las 3 de la mañana al teléfono. Está el facebook.com/radiobongo y también el Twitter, que es bongo-radio. Todas vías para que la gente que quiera comunicarse lo haga, y la que no quiere comunicarse también, que aparentemente son bastantes más que las que quieren comunicarse. Sí, dicen eso, sí. Igual, bueno. Están llegando los números. Están llegando, sí, los números de último momento. Estamos muy pendientes realmente del último minuto. Aquí tenemos una especie de video wall, es una palabra muy 90, ¿no? Sí, para sí. Decir video wall. Sí. Puedo decir como panel de información. Pantalla táctil. Claro, ahí también está. Tengo una pantalla táctil como C5N que estamos barriendo. ¿Usted escucha? Ahí estamos. Ahí se escucha. Estamos, ¿ves? 7, Del Plata. Hay un corte en Del Plata, así que metémosle, así levantamos un poquito. Momento de seguir con la música, en este caso en otro formato que, obviamente, como soy hipster, sí, esa palabra sí. Tan linda, suena mucho mejor y me gusta mucho más, aunque sea una bosta, porque es vinilo. Es vinilo. Y es grande. Ocupa y más lugar. Ocupa más lugar, es más cuesta molesto. Cuesta más mantenerlo. Es mucho más incómodo de trasladar. Sí, de pasar. Lo cual necesita una actitud propia del hipster. Dura poco cada lado. O sea, que al toque tenés que pararte y darlo vuelta. Obvio, y además uno tiene que prestar atención a ver cuándo termina para que la púa no siga girando y no se malgaste. Claro. Así que realmente muy contento de tener un vinilo que necesita toda la atención de uno, más que un bebé que tiene 3 días. Lo mejor que tiene el vinilo es que se destruye muy fácilmente. Exactamente. Es su mejor característica. Y después lo demás, bueno. Resalta obviamente las cualidades de quien lo posee, como diciendo, mira, este es del 68... Mint condition, impecable, excelente, más. Este café se le cayó en el 87. Ahí está, bueno, tiene una especie de... Este tiene una mancha, pero lo compré con mancha, digo la verdad. Ah, bueno, está bien. Este disco lo compré usado hace muchos años. Sí. Es un disco de Box Day. Box Day. De Box Day. El disco se llama Es una nube, no hay duda. No hay duda. Bueno, obviamente ya Box Day desde esa época parte del relato de esta cosa que se dice, de bajar una versión... Desmienten completamente lo de el Área 51, ¿era? Sí, el Área 51. O sea, mentirosos desde el año cero, sí. Ya desde la época del vinilo. Es una nube, no hay duda. Es una nube, no hay dudas, y bueno, todo el séquito de Box Dayenses siguiéndolos, negando cualquier existencia de extraterrestres. Exacto. Era, bueno, era la época clásica psicodélica de Box Day. Estamos hablando del año... 74. 74. Creo que para grabarlo consumieron ácidos en gran cantidad. En gran todas cantidad. Las letras son bueno, muy extrañas. Eso sería parte del otro relato, de su relato. Sí. Mientras vos te dices una nube, no hay duda. Seguramente si los enganchan con algún tipo de ácido dirán, no sé, bueno. Es un Guaymallén, bueno, no hay dudas, bueno. O una cosa así. Qué casualidad, mire, la otra vez cuando vino el señor Carlos Rosso, a otro invitado, también... eligió Box Day, no sé si a esta altura de la noche, siendo las 12:22, tenemos el fan club de Box Day en la puerta, tirando sus muletas contra la puerta de Radio Nacional, algunos su dentadura, otros que bueno, ni siquiera pueden hablar, otros directamente estrellándose con sus sillas de ruedas, que bueno, a ver, viejo, cuídense sí, un poco. Cuídense. Igual hay que verlo, todavía te lo encontrás ahí a Willy Quiroga tocando en sus cuchos, haciendo rock, ¿eh? Viniendo para la radio, un afiche de Box Day, que, a ver, Box Day, se debería llamar sí. El artista antes conocido como Box Day, exacto. O los nuevos Box Day, o el exacto. Box Day del siglo XXI, porque es el señor Willy Quiroga con dos extras. Sí, sí, de hecho, bueno, Vaso Altos obviamente no está, y Soule también. Soule, esa eterna pelea que realmente no... Nadie comprende. Y Dicen que, por suerte, bueno, saca Vox Dei la Biblia, que la reversionó 7.500 veces. Decían que el paso que le seguía era hacer Don Quijote. Ah, yo no sé si... ¿Qué quiere decir? Si directamente iba a venir como esa colección. Ah, era la maldición del Quijote, la que le pasó a todos que hicieron hacer la película, el disco lo mismo. Exacto. Yo no sé si con el Quijote, a ver, con la cantidad de páginas que tiene, si era como esas ediciones en vinilo de música clásica, que son 78 vinilos en variaciones de piano, bueno. Pesan 45 kilos. Claro, bueno, por suerte la compañía discográfica le dijo... No, para. Retomemos, perdón, con Es una nube. No hay duda. Es una nube, no hay duda, un disco bastante psicodélico, muy bluesero, rock y blues. A mí Vox Dei es una banda que la verdad me gusta mucho. Lo quiero a Willy Quiroga, a pesar de que se siga llamando Vox Dei, y no es Vox Dei lo que está haciendo, es Willy Quiroga y amigos. Y bueno, podemos escuchar la canción, ¿no? Cómo no, sí. Entonces, es la canción que da título al disco, la que elegí para empezar. Fantástico. Esto obviamente está atrayendo a los hipsters que quizás estaban leyendo y, bueno, prende el 93.7. Le decimos que esto va a sonar directamente del vinilo. Sí. Púa y tu oído. Lo cual nos convierte directamente en el mejor programa de la historia de la radiofonía. Sí, no se hizo. Sonando Vox Dei en vinilo, sin que pagues nada gratis por la radio sonando. O sea, es un servicio público de puta madre. O sea, sí, Tomás, ahí. Ahí está, en tu cara. Gracias, Andrea Zanetti, manejando la bandeja cuando usted disponga. Si me da la gana. hace el air drumming el señor Lucio Greco con el final de Es una nube, no hay dudas. También no había dudas que lo que comía no eran guaymallén, sino, no, como usted bien decía, algún tipo de ácido. Hongos autóctonos. Sí, hongos autóctonos, como bien muestra el arte interno, hombres del campo, hombres de tierra adentro. Sí, sí, sí. De barro en las botas. ¿Qué está en el medio es el señor Soule, ¿no? No, en el medio está Quiroga. Quiroga, ahí con, sí, su, con poncho. Con su poncho y su gorro de siempre, sí, siempre. Acá lo tenemos a Soule y acá lo tenemos a Basualto. Bueno. Lindo jeans, sí. Buena sí, pincha, sí, para. Sí, buena pincha. Para buena esa pincha, época. Bien pinchado. La gente se comunicó por lo que suena de Box Day, y Ana La Carolina diciendo, los Box Dayistas de San Cristóbal, guarda, realmente, igual tiene nombre de murga. A mí me da un poco de miedo cuando sea la época de carnaval en febrero ir y encontrarme con los Box Dayistas de San Cristóbal. No, no, no. Haciendo la Biblia entero, pero con redoblantes y bombo. Puede. A ver. Me da una cosita, ya, te digo. Ya una murga en sí. Me pone un poco nervioso, interpretando la Biblia ya es algo difícil, algo difícil. Salud igualmente, señor Daniel Angelotti. También la gente del Perro Diablo, gente amiga de Mark Zuckerberg, por eso utiliza esa red social, saludando, agradeciendo que se pasen vinilos y diciendo que somos unos fucking DJs ortodoxos. No sé lo que quiere decir ortodoxo, pero in your face. Ah, sí, ortodoxo en el sentido de que pasamos vinilos. Obviamente que pasamos acá vinilo porque están los medios. Después, a ver, si hay un lugar que tenemos que pasar directamente de un MP3 o una netbook, obviamente dejamos todas nuestras convicciones ortodoxas en la puerta del lugar y pasamos música, obviamente, a cambio de tragos o bebidas. Si alguien está escuchando y quiere ofrecer, pasar sí, música. Sí, obviamente. Obviamente. Con que haya un parlante, y ni siquiera, si no hay parlante, no importa, vamos, y con que nos regalen algo, está bien. Vamos a escuchar un tema más. Dale, vamos a escuchar otro tema. El tema 1, este tema fue el primer tema del lado 1, con lado el que abría uno, el sí, disco. Me encantan esos temas porque definen en general los discos, ¿no? Y ahora vamos a escuchar el primer tema, pero del lado 2. Del lado 2. Eran cortos igual cada lado, ¿no? 20 y pico de minutos duraba el lado 1. Sí, bueno, que eso le hace falta quizá un poquito a los discos que... A ver, no me quiero poner en la posición de... en la posición de periodista viejo. Y decir, estas bandas de ahora... Pero es, esa cierta compactación, si se sí, quiere, de... a ver, puede haber un tema inicial que sea un poco largo, pero era todo bastante medido. Obviamente que en esa época, en los 70, también se han sacado discos quíntuples. Sí, sí, ¿no? Teníamos esos discos de Yes que eran un tema por disco. Yo tengo menos, ¿no? El de Yes, Tales from Topographic Oceans, que son dos temas por CD, o sea, lo tengo en CD, sí, son cuatro temas de 22 minutos. El primero está bueno, el resto no sé porque no llegué a escucharlo. Hay uno de Deep Purple que son, me acuerdo que eran cuatro cassettes. El que me parece que es el Deep Purple es el como un concierto de John Lord, que es el tecladista, que lo grabó con una orquesta, una cosa así. Ah, ese es otra cosa, pero es verdad, es así, muy largo también. Igual, obviamente yo compro discos por el arte y me gusta Yes con esos dibujitos de Roger Dean, sí, ¿no? Sí. Esas cosas que... Esos paisajes. Yo creo que es momento que Tarantino se una a Disney y haga una película animada de Roger Dean. Que le ponga un cosita media alucinógena, que aparezca Rick Wakeman y lo cagan a balazos, algo así, ¿no? Todo mezclado, un éxito. Que no lo haga Tim Burton. Exacto, sí, Tim Burton. Que no lo dirija Tim Burton. Ya con Alicia ya hizo un bochorno. Bueno, perdón por desviarlo tanto tiempo de Boxdale. Si Quiroga nos perdona, esto se llama La verdadera historia de Sam el Montañés. ¡Apa! Desde días viajé bajo la tempestad, voy en busca de mi cabaña de nogal, alguna estrella me vendrá a contar por a dónde andaré. Mi casa en la montaña, la tormenta pronto cesará. Tiempo pasó desde que me marché, y ahora vuelvo con muchas ganas de ver. suerte, por suerte, el club de fans que estaba ahí golpeando con las muletas, golpeándose también con la silla de ruedas, tirando sus dentaduras, lentamente se va yendo. Están todos en una... están esperando el colectivo porque obviamente son jubilados, no tienen tanto recurso. Es momento también de vender, de mandar la tanda, momento que aprovecharemos para bajar con el señor Lucio y, bueno, golpearlos, definitivamente, porque no se puede hacer eso frente a un medio, frente a Radio Nacional, que se encarga de difundir artistas, scratches de esta manera, dijo, no. A esta hora de la noche tampoco. Conmigo no. Conmigo no, conmigo no, Box Day. Conmigo no. No puede ser, uno llega ya cansado con la semana, ya es sábado, esas cosas no se hacen, ni más que nada, a ver, digámoslo, es de viejo hinchapelota, viejo. Sí. Sábado a la medianoche, en Radio Nacional golpeando con la muleta, no tiene nada que hacer. Bueno, mandamos la tanda, bajamos, si llegamos a alguna mano le metemos. Dale. Música. En la primera hora del fin de semana, Maximiliano Romero, en Nacional Rock. Que pegar algún temita para poder llegar y, bueno, saludar personalmente al fan club de Box Day, que, bueno, en este momento, más que esperar el colectivo para volver al geriátrico. Algunos se están dirigiendo al hospital por algunas lesiones. Gracias. Sí. Eran reagradables, me regalaron cosas y todo. Bueno, yo no tuve el mismo placer. Ah, cuando vos te fuiste como que aflojaron un poco. Ah, entonces, claro, era contra reconocieron mí. Reconocieron su error. Era contra mí. Entonces. No, reconocieron su error. Bueno, yo una muleta le pude sacar. No sé, señor, ahora cómo hará. Me imagino que, levántese el lunes temprano, vaya al PAMI, donde sea. No la necesitaba tanto. Sí. No la necesitaba bien que la tanto. Golpeaba con la puerta. No la necesitaba. Yo lo vi, bien que golpeaba el señor con la puerta. Ahí tiene, ahí está. Y sos Rengo cuando te conviene. Y piden que le aumente la juguetes. Cuando llega el colectivo sos Rengo. Claro, y después suben con una docilidad y bueno, le dan el asiento y son las personas más felices. Sí, bueno, cuando ponen toda esa carita que viene con 84 bolsas de supermercado, ahí está. Es un programa que va en contra de todas las buenas costumbres. Al frente. Al choque, a con todo, con alegría. Creo que entre nosotros y el trabajo impecable que está haciendo Facundo Pastor, persiguiendo santeros y todo eso... Vamos a arreglar el país. Bueno, no solo santeros, por ejemplo, vos alguna vez fuiste a Correo Argentino a firmar un telegrama y te quedaste con la virome, va y te dice, ese tipo es un chorro, firmalo. Sí, es muy importante lo que le está haciendo. Es muy importante porque denuncia. ¿No? Va a la moral, va a la base de la moral argentina. Ahí, va a la base, ¿no? Sí, y bueno, a la base. Le pone unas nuevas vigas, ¿no? O sea, hace una base un poquito está más. Está construyendo unos nuevos cimientos para un país como nos merecemos tener. Gracias Facundo Pastor. Entonces. Gracias Facundo. Gracias Facundo Pastor. Gracias también la gente de Basónico que sonaba con su tema sátiro y nos daba un poco de tiempo para socializar con esta gente linda. Que ahora, sí, está bien. Ahora vos tenés un moretón más y yo tengo tu muleta. ¿Quién gana? ¿Qué te parece? Se comunica la gente también, Mariana Costa, diciendo y agradeciendo el delicioso sonido de la púa. Es un muy buen título para un compilado onda. Esta música lounge de Dandy, creo que saca Blue o Millennium. El delicioso sonido de la púa. Suena medio a Delicate Sound of Thunder de Pink Floyd, que es un embole. Pero esto es otra cosa, es de la púa. Es algo parecido. Es el mismo embole, pero con un título agradable al oído, así como que le da un beso en el oído, algo así agradable. Atendi con el brainstorming, si hay alguna agencia de publicidad. Atendi. Presente formularios y bueno, charlamos. Hay más vinilo. Hay más vinilo. Para seguir en la época, sí. Traje un vinilo que es del 73. Bueno, te noto un poquito obsesionado con ese año. ¿En qué año naciste vos? 75. 75. Esto fue antes de que yo nací. Bueno, claro, antes de que vos naciste. Bueno, capaz no sé qué pasa. De otra vida. Por ahí nací antes y me anotaron después, ¿viste? Puede ser. Pero bueno. Andás a ver. Por ahí tengo que ir a hacerme la ADN. O, no sé, algo de numerología puedes hacer. El nuevo programa de Jack Bauer me está enseñando mucho sobre eso. Ah, me encanta que te... que una persona se instruya mirando la tele. Sí, es lo mejor que puede pasar. Yo siempre trato de hacerlo. Y te noto bien, siempre te noto mucho mejor que el año pasado. Ah, gracias. Sí, me lo dicen, Me lo dicen. Bueno, este es un disco del año 73. Sí. El nombre de la banda es Rocal y la Cría. Rocal, seca. Como el tango es Percal, este es Rocal. Sí, es horrible el nombre, sí. Pero bueno, al tipo se ve que le decían así. Rocky, Rocal. Es un disco que los temas están compuestos por Rocal, que es el cantante y guitarrista, y Pajarito Saguri. Sí, que bueno, más o menos los hipster que somos sabemos quién es. Sí. Todos tenemos Saguri. Nuestra edición doble germano-coreana en vinilo de ese inolvidable disco de Pajarito Saguri. Sí. Todos tenemos a Piel de Pueblo o el disco de La Pizza, algún disco de Pajarito Saguri, sabemos más o menos quién es. ¿Y qué anda deambulando por ahí? Como otros muchos de Billy Bond y la Pesada, andan que ahí, está en un disco que el otro. Sí, andan por ahí. El tema es que este Rocal yo realmente no... Mucho gusto. Es una rareza, es un disco bastante extraño, con una tapa muy, muy, muy hermosa. Sí. Muy hermosa. Recortada es el copy-paste del pasado. Sí. Y la particularidad es que Pajarito Saguri compone, produce, pero solo toca en un tema, no formaba parte del grupo. El grupo era la guitarra eléctrica, arreglos y voz, Rocal, bajo eléctrico Jorge Sacchi y batería Luis de la Torre. Y vamos a arrancar con un tema que se llama Ya no habrá más miedo en la ciudad. Por favor, para colaborar. Siempre tuvo el hombre. callar. Hambre, miedo y duro trabajar. La violencia del que tiene más. Sonido también psicodélico. Sí, creo que bastante de época, ¿no? Sí, bastante, sí, obviamente. Obviamente. Muy lindo, la verdad no conocía a Rocali, la cría, que es lo que sonaba. Que acá atrás está en una fotito igualito Javier Bardem, ¿no? Sí, Javier Bardem. No está la que sería Penélope Cruz. No. Está Pajarito Sahuri. Está Pajarito Sahuri. Con un pullover hermoso. Sí, pullover, bueno, es hermoso. Una foto en blanco y negro. Me quedé daltónico, realmente no sé. Pero parece con lindos motivos, sentado en una mesa de estudio de grabación. Claro, una consola. Esas fotos a mí realmente me da mucha bronca. La de los artistas sentados con la consola y mirando, como que se hacen los que saben de. Se hacen los intelectuales de la consola o algo, ¿no? ¿Y estos eran los auriculares que se usaban antes acá en la radio? Sí, señor. ¿Hace mucho? Sí, señor. Sí, señor. Sí, sí, sí. Son esos, ¿no? Son los mismos que tienen esa. A ver, una especie de modelo rústico que igual está muy a la moda hoy. A ver, muchos de los auriculares que se venden. Podemos decir de nuevo que es hipster. Podemos decir de nuevo. Hipster, un programa íntegramente hipster y anti-hipster. 100% hipster y anti-hipster. 100% hipster, ¿eh? Como me gustaba ese programa los domingos al mediodía cuando se peleaba el irrepuptible con el disquero. Era una pelea hermosa. Obviamente, como los hipsters no se peleaban, estaban cada uno en un costado. Por tecnicismo. Siempre son tecnicismos. Obviamente, la pelea transcurría con una guerra de tweets, que cada uno con el BlackBerry. Y bueno, se terminaban diciendo. Y antes de que hubiera Twitter, lo que se hacía era, se jugaba con el coso de esa pulseada de China. Claro, con el pulseada de China. Claro, que los. ¿cómo es? O el de boxing. Esos robotitos que se pegaban, claro, y con el... Que los robotitos eran una especie de gato de Verdaguer que estaban, sí, con los puñitos, sí, qué así. Lindo eso, sí. Sí, lindo, lindo. Qué lindo. Obviamente todo derivaba en insultos, le decía, ok, ya te vos escuchás Morris, y bueno, igual terminaba ahí, obviamente, 12 de mediodía, los chicos ni siquiera sabían que era un hipster. Las cosas hirientes que se puede decir un hipster ahora, sí, ¿no? Sí, vale. eso es letal, eso es prácticamente una sentencia. Los niños están expuestos a eso y nadie hace nada. Nadie hace nada, lamentablemente. Por suerte queda un tema más de rockal para escuchar. Bueno, queda el mejor tema del disco, es el tema que abre el disco, y que realmente, bueno, es una gran canción. Una gran canción de rock. Redonda en el sentido de rockera, de hippie, de una mezcla de todo. Es más rockera. El disco abre bien rockero, bien arriba. Sí. El tema dice, salgan del camino, se llama así. Te exige, bueno, loco, móvete, le dicen. Viste que estaba de moda también esa cosa medio hippie fascista que también hablaban los Billy Bond en algunos temas, que decían, hay que matarlos a todos, no sirven para nada, estos que no aportan nada, no sirven, decía Billy Bond. Bueno, este salgan del camino es algo así, mira, un poco más tranquilo. Sí, dice, bueno, que se corran nomás. Ah, bueno, que se correte, corran, que paso, dice. Correte que después viene, sí, Billy Bond y bueno. Rocal. Salgan del camino. Dale el destino. Salimos del camino, tranquilo. Ahí nos corremos. Ya viene siendo la hora también de irse un poco. Quedan unos minutos más. Bueno, muy lindo. Rocal, entonces, y La Cría. Rocal y La Cría. Aparentemente es el único disco que salió con ese nombre, ¿no? Como Rocal y La Cría. Y estuve buscando cosas para tirar datos, pero encontré muy poco y me olvidé todo lo que leí. Bueno. La sinceridad, ante todo, ¿no? uno cuando está frente a un micrófono, lo único que tiene que hacer es ser sincero, o sea, no saber hablar, ni modular, ni tener información, ni nada, sino ser sincero, hablar con el corazón. Sí. Desnudar el corazón, y mirá quién me poncha la cámara, Claudio María Domínguez. Todo cierra, arrancamos hablando de él, cerramos con la imagen de él, estamos todos completamente iluminados, está cerrando los ojos en este momento. Sus gestos me hacen muy bien. Sí, sí, transmite una paz muy perturbadora, por cierto. Sí, de stalker, ¿no? Sí, bueno. Paz de stalker transmite. De stalker cibernético, esa cosa que son 3 de la mañana y bueno, mirando las redes sociales, completamente nervioso, con una caja de pizza al lado, obviamente, y mucha gaseosa, litros. Ya se te empiezan a mandar DMs firmado Claudio Palermo. Ah, y bueno, ahí, ¿qué haces? Ahí realmente elevaremos el caso a nuestro amor, a ver qué es lo que dice. De todas maneras, si usted vive por Avellaneda o le gusta pasear por las cercanías del Estadio Municipal o el Libertadores de América y lo ve al señor Claudio María Domínguez, dele una moneda. A ver, no le decimos que le compre los libros, decirle bueno. Pero decirle, che, qué bueno que están, qué bien editados. Me encantan tus libros. Están re buenos. El suplemento que sacás con gente. Se pone contento con poco. Me ilumina constantemente. Es como, como esos viejos que ya están medio decir, no, qué bueno, está todo barato. Qué bien se te ve. Viste como Susana todo el tiempo dice, qué flaquito. Que te quedan 2 meses de vida. Sí, o... Qué bien que se te ve. Te claro, dice. Claro. Ni se te nota el coso que te sale del brazo. No, bueno. Toda esa cosa de fenomenoides que le encanta decir a su Jiménez. Momento de cortar un poco con Claudio María Domínguez. Ya es hora de cortar y también ya es hora de retirarse, lamentablemente. Agradecer al señor Lucio Greco por los temas que ha traído, por los vinilos. Muy contento realmente de conocer música nueva. Hubo un incidente con menor, bastante mayor, ya la gente rozando los 80 años. Y bueno, ya está. Y querían quilombo y lo tuvieron. Eso porque hay repercusión. Repercusión, se escucha en todos lados. Yo voy caminando por la calle y hay gente, hay tacheros que escuchan el programa grabado. Hay gente que escucha el programa mientras duerme. Para acordárselo. Hay gente que escucha el programa mientras se baña, mientras tiene relación con su pareja, todo. Sí, escuché eso, en los telos lo pasan. En los telos lo sacan Vale, sacan Millennium y ponen Expreso Bongo a todo lo que da. Realmente felices de todo lo que salga de esa relación. Si le quieren poner Expreso nada más, porque no quieren poner 2 nombres, ponele. Expreso Bongo o Lucio Maximiliano. Bombón, ese está lindo. Nos declaramos un programa anti-hipster, pero obviamente vamos a hacer algo algo que es más elevado que hipster. Porque, un hipster constantemente trataría de demostrar que no es hipster. Entonces, ¿qué hace? Pasa un clásico. Entonces pasa, un poco de Amor francés o Mi perro dinámico. Para desorientar. Claro, para desorientar. Pero vamos a hacer más. O sea, vamos a pasar por esa etapa de querer pasar un éxito y la vamos a superar vamos a pasar un tema careta de Los Redondos o que no sea tan hit, porque alguna vez el francesito Jordi dijo es difícil ser bebé. Sí, y es difícil que ser sí, bebé. Y o que sí que es difícil ser bebé y también es ser difícil, debe ser difícil ser un artista independiente, como sí, bien dijo el señor Indio. ¿Quién estuviera en sus zapatos? En sus zapatos, ¿eh? Uno va al baño, al lado tiene el estudio de grabación, al lado tiene la cama. Al lado tiene un cajón lleno de dólares. No es fácil. Aparte de dormir con la 45 abajo de la almohada, no es tan fácil. Y es complicado. No se duerme tan tranquilo, vos qué te crees. Y que la gente también no reconozca que usa los mismos lentes todo el tiempo. Por eso reconozco que viaja a Nueva York cada 15 días para ver, a ver qué modelo Ray-Ban nuevo salió. Eso es bueno, lo mantiene. Lo mantiene en forma, ¿no? Sí, el pelo no le creció, pero volvemos, iniciamos con Menos que Cero, una banda comandada por un pelado. Seguimos, esto es algo en lo que nos está pasando que es hermoso. Realmente me dan ganas de prender velas y apagar las luces. Por suerte no lo voy a hacer. Vamos a cerrar con Fusilados por la Cruz Roja, ayudando a difundir al señor Indio Solari. Quédate tranquilo, una monedita más ahí por Sadaic va a estar entrando. Muchas gracias, señor Lucio Greco. Gracias. Por su música. Andrea Gianetti, mil gracias. Operación, bandeja, intercomunicador estelar con Tecnópolis, que de ahí salta directamente al satélite, manejando todo con una brillantez impecable. Nos vamos, Fusilados por la Cruz Roja. Hasta el próximo sábado. Hay mucha chispa en tu cerebro, loco. Muchas formas de pelar el gato negro. vas a ser el más premiado del amor. Abrirse el paso, nene.